nos importa, si está lejanía. Si yo no estoy contigo, es muy largo el día. Quiero escuchar que me hablas sin reproches, que si he fallado me perdones, que si yo no estoy contigo, es muy fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta, que sin mí la vida es algo diferente, te falta tu presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres y me quieres.